relojes recorren sus momentos en lógica contraria, 25 años. Los 40 mejores LPs de 1968. El tiempo alterado 7. Distorsión tras distorsión. Esta tarde, el segundo disco de Pink Floyd, de salida de la psicodelia hacia otro lugar. ¿Quién sabe cuál? Hacia otro. Un platón lleno de secretos. Abre con Let There Be More Light y continúa con la primera canción del tecladista Richard Wright, que se llama Remember the Day. Recuérdate el día. Yeah. Originalmente Pink Floyd había sido llamado The Abdaps, formados por tres estudiantes de arquitectura, Roger Waters, Nick Mason y Rick Wright, y a ellos se les unió el enloquecido guitarrista Syd Barrett. Él tomó el control del grupo nombrándolo Pink Floyd en honor a los músicos de blues de Georgia, Pink Anderson y Floyd Council. A partir de 1966, Pink Floyd empieza a llenar la escena del underground de Londres con extraños experimentos psicodélicos, espectáculos de luces, de bailes y de sonidos expandidos. Syd Barrett enloquecía paso a paso en aquella expansión. En 1967 editan el hiper psicodélico The Piper at the Gates of Dawn, llevándolo todo, absolutamente todo, hasta el último límite. El guitarrista llegó también a su límite. Explota de tanto brillar, diamante enloquecido. Syd Barrett tiene que dejar el grupo y es reemplazado por un amigo común, David Gilmour. A continuación, la pieza clave de este LP 1968 es Saucer Full of Secrets, llamada Set the Controls for the Heart of the Sun. Pon los controles para el corazón del sol. Absolutamente toda la psicodelia del mundo y todavía más allá. ¿Quién sabe? ¿Y quién puede saberlo? había puesto a Pink Floyd en la mira del mundo psicodélico londinense. A la salida de Syd Barrett, todos vieron la caída del grupo. Aquel primer LP había sido compuesto prácticamente por Barrett. Sus ideas distorsionadas eran el corazón de la música de Pink Floyd. En 1967, Barrett estaba totalmente fuera de control y en enero de 1968, simplemente abandona. El grupo decide grabar su segundo LP y Waters toma el control de la mayor parte de la composición y el mismo Waters y Rick Wright, el tecladista, empiezan a crecer sin la sombra dominante de Syd Barrett. El mundo underground se sorprende cuando en agosto de 1968 aparece este excelente Saucer Full of Secrets. El lado 1 cierra con una rara marcha de Roger Waters llamada Corporal Plague. Yeah. 2222-0532. Porque el espíritu universitario es algo que nunca muere. UNAM creó UNETEL. 622-0532. Buenos días, UNETEL, el teléfono de los universitarios a sus órdenes. Un banco de datos donde la información eres tú. 622-0532. Buenos días, soy de la generación 84 de la carrera de arquitectura y... Un teléfono que reúne los nombres, datos y actualidades de los universitarios que siempre serán universitarios. 622-0532. UNETEL. 622-0532. Información sobre cursos de actualización, posgrado, diplomados, actividades, proyectos y todo lo relacionado con la Universidad Nacional Autónoma de México. UNETEL, 622-0532. Apoyo Fundación UNAM. Nuestro futuro, hoy. Come verduras frescas. Gana Volado. Con el sorteo Águila Osol, el Nacional Monte de Piedad te ofrece millones de nuevos pesos en centenarios y onzas Libertad. Busca tu boleto y si coinciden Águila Osol, ganas Volado. ¿Ya sabe lo del eje? ¿El eje? ¡Eje! ¡Usted me está codurreando, señor! ¿Cuál eje? ¿Será la Gertrudes? Pero ni me recuerda esa mujer. No, me refiero al eje central. Ya recircula y allí está Viana, en el Salto del Agua. A todos nos dejaron de partir por el eje y lo celebramos con ofertas en todas las tiendas Viana. ¡Eje! ¡Le voy para allá y que toquen el niño perdido! ¡Arranque! No, Viana, verdaderas tiendas de descuento. Siempre nos da gusto conocer a alguien muy diferente. Muy original, ¿eh? Muy del Caribe. Muy jamaiquino. Muy Appleton. Appleton se importa porque importa su sabor. Nosotros solo Appleton. El abuso perjudica la salud. Esto es un promo de La Puertita. Ah, ya sí, ya me acordé lo que me dijiste, que echamos efectitos sobre la marcha. Eso, yo creo que hay que echar efectitos sobre la marcha. Pero, ¿qué? No, la verdad, esto no es un promo de La Puertita, es un puro engaño. Sábados, 8 de la noche. Habrá cóctel de bienvenida. Consulte a su agente de viajes. Aunque la presencia del nuevo guitarrista David Gilmour es discreta en este LP, que está más bien dominado por Roger Waters y Rick Wright, se puede notar su guitarra que va creciendo y creciendo y creciendo. Gilmour parece embonar perfectamente con Waters, Wright y el baterista Mason. Como compositor, Gilmour solo aparece en la obra que da nombre al LP y que justamente es la que abre el segundo lado del disco. Es música en el infinito, el viaje sideral que rompe la cárcel de esta atmósfera. La música gira y se construye en torno a un ritmo constante de la batería de Manson. Alrededor del viaje se construye en un aparente caos, hasta que finalmente un órgano de iglesia junta los pedazos y redirige el viaje hacia otros mundos, tal vez más cerca de la atmósfera. Tal vez justamente hacia adentro de ti. A saucer full of secrets. Un plato lleno de secretos. el cierre de cuentas de Pink Floyd con la hiperpsicodelia y es la puerta de entrada del grupo a otra experimentación, aún sin nombre. Tal vez más tarde ese nombre sería solo el sonido Pink Floyd. Con Set the Controls for the Heart of the Sun, el grupo parecía tocar el punto más alto de su propia psicodelia. Hasta allá llegaba la expansión de la conciencia. El siguiente corte se llama Seesaw y es justamente la emoción de un columpio que va y viene. Es tu propio cerebro sobre un columpio imaginario balanceándose de aquí para allá. She goes up while he goes down. Durante 1968, Syd Barrett desaparece recluido, intentando reconstruirse. En 1970 aparece su primer LP como solista, ayudado por Waters y Gilmour, que se llama The Madcap Loves. Barrett sube y baja, se salva y se desvanece. Y en 71 aparece el segundo LP, Barrett, así solo, Barrett. Ayudado esta vez por Gilmour y Wright. Se recupera y vuelve otra vez a volar en pedazos. Así durante años y años, diamante enloquecido.